Caminar por fe es creer aunque no puedas ver, saber que pronto va a suceder aquello que anhelas tener. Caminar por fe es obedecer sin cuestionar. Dios lo dijo, así será, no importa cómo se hará, tan solo confiar. Caminar por fe te enseña que le sirves a un Dios fiel, quien te da las fuerzas para seguir y te sostiene ese. Fácil de lo que crees, depende de lo que hay dentro en tu ser y tu forma de ver. Si con tus ojos o con tu fe. Además, te encontrarás con caminos de oscuridad. Eso es solo otra oportunidad para tu fe demostrar. Aprenderé a vivir confiado dentro de mí, con pasos firmes creyendo en ti. Aprenderé a luchar creyendo hasta el final, que tus promesas veré llegar. A todos les contaré lo que de paz, y cuando vean el milagro en mí, no se sumen.